Bueno, pues como hemos anunciado en el sumario del Caixo Berriozar de hoy, hoy hablaremos de tiempo y meteorología, y para eso al otro lado del teléfono tenemos ya a Carlos Santamaría. Bueno, Carlos Santamaría es una persona conocida en Berriozar por su implicación en el mundo del deporte. Pero en esta ocasión, bueno, pues nos viene a hablar, como bien he dicho, de meteorología. Egunon, Carlos. Hola, buenas, ¿qué tal? Agradecerte en primer lugar, bueno, pues tu disposición, el cedernos estos minutos para que nos cuentes un poco. Carlos, ¿llevas recogiendo datos meteorológicos desde qué años? Fíjate, más o menos desde a partir de los 10 años, más o menos a partir del año 83, pero tengo los primeros datos. Ah. Más o menos, sí. Era un poco con el colegio, cuando empecé, estamos en el colegio, había una asignatura que era sociales y tal, y digo, ajá. Y tal, y digo, joder, me gustaba esto del tiempo y no sé qué, y empecé a apuntar datos que había que hacer, bueno, la temperatura máxima y la mínima del día y luego la lluvia y tal. Entonces, ajá, a partir de ahí me gustó y tal, y a raíz de eso, pues empecé a coger datos por mi cuenta, y hasta ahora, y aún sigo cogiendo datos. Me imagino que tendrás un montón de datos recogidos. Bueno, tengo miles y miles y miles de datos. Desde el año 83 ha llovido, y nunca mejor dicho, ¿no? Sí. Carlos, ¿qué métodos utilizas para recoger estos datos? Mira, es simplemente un termómetro de máximas y de mínimas. ¿Ah? y un pulviómetro, no tengo más. Hay en todos los lados, o sea, en las tiendas y tal. ¿Ah? Lo que pasa es que he ido con los años más perfeccionándolo tal, que ahora hay digitales, y luego, ajá, también unos pulviómetros, también son un poco más fiables, y luego, ajá, también me he hecho una garita meteorológica de esas de madera, que no sé si la gente conoce tal, y así más o menos, para que sea más o menos pues igual de condiciones que las, digamos, que las legales. Ajá. Para que entiendas. Sí, sí, las homologadas, digamos, ¿no? Para que entiendas, las homologadas. Sí, sí, sí. Ajá. ¿Dónde está situada esta garita? Está en mi casa, en la terraza. Ah, vale. En la terraza. Ajá. Lo que pasa que no, que lo ideal sería ponerlo en un sitio despejado de casas y en la hierba y tal. Y sí, ahí sí, ya te conozco un sitio, y además el Ayuntamiento de Berriozar ya me ha dicho que podría ponerlo en cualquier sitio y tal, pero lo que pasa es que estoy haciendo, sacándolo, pues haciéndolo, diseñando un poco lo que es la garrita y tal, y con el tiempo pues pondré una cerca de las escuelas de Berriozar, así. Ah, en el de así. Sí, sí. Bueno, conocimos de tu actividad, esta actividad a través de la revista Berriozar. Bueno, la revista Berriozar es una de las colaboradoras de este programa, y en el número de mayo, si no me equivoco, aparecías tú con ese reportaje. Mayo ha sido un mes lluvioso, como ninguno. De hecho, ha habido inundaciones por todas partes, desprendimientos a causa de las inundaciones. ¿Qué valoración haces de la primavera larguísima que hemos tenido? Extremadamente ha sido un año que yo creo que va a ser irrepetible, yo creo que en la historia, o por lo menos se tardará muchos años en batirse, digamos, un récord, porque ha llovido bastante. O sea, que pueda llover un mes, dos meses fuertes, eso es dentro de lo normal, pero que llueva tantos meses seguidos y mucho, eso va a ser difícil, porque, porque te digo un poco, normalmente en Berriozar se llueve una media de unos 900 y pico litros. Ajá. y ha caído el año agrícola, o sea, el año agrícola consiste entre el 1 de septiembre, ¿sí?, y el 31 de agosto. O sea, hace poco ha terminado, o sea, el 31 de agosto terminó lo que es el año agrícola. Uh-huh. Luego está el año natural, que es de enero a diciembre. Uh-huh. Pero bueno, el año agrícola, que eso hace muchos los agricultores, pues sí, ha llovido como unos, para que entiendas, unos 600, 700 litros por encima de lo que es normal. Uh-huh. O sea que más o menos ha llovido más de 1.500 litros en lo que es en Berriozar, cuando normalmente suele ser más de 900. Uh-huh. Para que entiendas un poco. Ya. Un poco. Con lo cual entiendo que tú no has vivido una primavera tan lluviosa desde que llevas registrando. Sí, sí. Uh-huh. Pero con diferencia, más eso. Yo creo que yo nunca, ni desde que hay datos, he visto datos de comparaciones de los últimos 130 años comparado con Pamplona, sí, nunca se ha registrado eso, nunca. Uh-huh. O sea que, Eso es histórico. Carlos Santamaría puede decir que está constatando en estos años que está recogiendo tantos datos de la meteorología, que está constatando ese cambio climático que tanto nos anuncian que está viniendo. A ver, lo del cambio climático, eso es mucho, mucho, digamos, para hablar eso. Por ejemplo, hay un cambio climático. Para mí hay un cambio climático, pero tampoco es tanto como, como lo mandan los de las altas esferas, para que entiendas un poco. Llevo muchos años y yo veo que esto es algo cíclico que ahora mismo, pues igual quien te dice que dentro de 3 años va a cambiar el tiempo al revés, de media a calor a frío. Es que nunca, eso no se puede saber. Sí, sí. O sea, que no saben lo que van a ocurrir dentro de 3 días como va a ocurrir lo que va a ocurrir dentro de 5 años. Sí, son todo estadísticas y eso es muy difícil. O sea, eso es prácticamente imposible de prever. Eso que le digan que el polo se va a deshelar, pues bueno, pues sí, igual no. También, es que no se sabe, es que es muy difícil. Seguramente esto vaya acompañado a un cambio de glaciación también, que es también, más un proceso natural, ¿no? Sí, un proceso, esto es, hombre, el hombre ha contaminado, pero yo personalmente, claro, eso, yo personalmente ha contaminado al hombre, pero como para intervenir en el clima, eso lo veo difícil, yo, para mí, personalmente mí. O sea, eso que es imposible, o sea, un volcán mismo, que es entre en erupción, eso contamina más que todos los coches y todos los aviones y todo lo que hay en el, y eso es de forma natural también. Sí. Entonces eso es muy difícil. Es todo, para mí es todo intereses. O sea que Carlos, volviendo un poco a los aparatos que tú utilizas para recoger estos datos, antes hablabas de un pluviómetro. Bueno, para las personas que no tenemos mucha idea de qué, en qué consiste, explícanos un poco en qué consiste este aparato. Tiene como un medidor que se ve más o menos, bueno, tienes que estar al loro todos los días, cada 24 horas, y se ve un poco unas marcas que se ven por los litros que por metro cuadrado que cae al día. Así, entonces cuando tú lo ves, haces todos los días un registro a esta hora, terminas a esta hora y entonces haces la cuenta, pues me ha salido 10 litros. Y luego retiras el agua y así es un método sencillo, es muy fácil de hacer eso, cualquiera lo puede hacer, o sea que no es la constancia, es estar todos los días, todos los días, sí. Y yo recuerdo que antes has comentado que en aquella asignatura que había en la EGB, que era sociales, bueno, pues dentro había un apartado que era la meteorología, ¿no? Y yo recuerdo que en el colegio Mendialdea existía una estación meteorológica, ¿no? Había una estación meteorológica en el... Ya me acuerdo yo hace años, pero claro, que había en el techo. En el tejado, sí, en uno de los tejados. Yo no llego a ver, pero ya no he vuelto a saber nada de eso y tal. Y mira que estoy trabajando ahí en el monte al lado, cerca, que lo veo, y nunca he visto, porque claro, eso sería interesante, pero yo creo que nadie ha hecho ahí... No se le ha dado continuidad. No se da cuenta, pero yo ya sabía yo que hace años había eso, sí, yo sabía eso que había. Sí. Bueno, esa recogida de datos, nada más y nada menos que 20 años atrás, ¿no? Que me imagino que bueno, que habrá gente que cuente incluso contigo para, bueno, pues para contrastar esos datos, sí, ¿no? Sí, ya estamos en un grupo de meteorólogos a nivel de Navarra y también a nivel nacional. Italia es un poquito, se ve un poquito, pero bueno, ahí miramos los datos un poco, pues a mí mi termómetro, por ejemplo, aquí en Berriozar, lo más bajo que he tenido, para que sepas un poco, datos, 18 bajo cero. ¿18 bajo cero? Sí, el 12, el 17 de enero del 85. ¡Madre mía! Y luego 41 y medio, no me acuerdo exactamente el día, pero eso es el récord de lo máximo. 41 y medio, 18. 41 y medio y 18 bajo cero. Esos son los datos extremos, un poco, para que la gente sepa un poco. Y es un poco, o sea que... Y la primavera más lluviosa, sin lugar a dudas, ha sido la primavera pasada. También, o sea, que ha sido el invierno y la primavera y el otoño lo más lluvioso que desde que hay registros. O sea que eso... El que haga un frío tan extremo como 18 bajo cero, eso te complica la toma de datos. Hombre, sí, me complica porque claro, tienes que mira, en esos momentos, como es de termómetros de máximas y mínimas, ahí no tienes ningún problema porque se queda grabada la temperatura. Y así, lo único, el problema es un poco porque está con mucho hielo y tal, y eso, pero bueno, más o menos pues te apañas y eso, o sea, que tampoco es, no es difícil y así un poco, o sea. Pues a lo dicho, Carlos, bueno, agradecerte que nos dediques este tiempo y decirte que tienes las puertas de Berriozar y Rati abiertas para cuando creas oportuno, vale, que tengas, oye, que contar, sí, algo. Sí. Es que ricasco, vale. Y hasta la próxima, Carlos. Apa,